dale para atrás. Tu destino, mi mami, no diga más nada. Once you stop, it's gonna be crazy. No te vayas. Soltera, que no necesita el permiso de ir pa' afuera. Que se cuidan, que no vengan y la hieran. Fácil no son, no se van con cualquiera. Any position, girl, you want, nena, te rompo. I wanna go and spin you like a trompo. Your back it up, me strip it up like some con-con. Y guayetearte toda la noche, noche entera. Dale pa' atrás. Tú te tengo, mi mami. No digas más nada. Once you stop, it's gonna be crazy. No sabe. Put it on me cause you know I like it, baby. Dale, dale, dale, dale, dale hasta abajo, dale. Pero no pierdas más tiempo, mi lady. Mira, mami, que yo estoy pa' ti. No tengo malas intenciones, solo quédate aquí. Porque me tienes en un lado con ese tumbao. Me tiene loco, ven, parquéalo aquí, aquí. Dale pa' atrás. Tú te tengo, mi mami. No digas más nada. Once you stop, it's gonna be crazy. No te va. Come with me, mami, don't play me. ¿Qué tengo que hacer pa' sentir tu piel? Y tus besos dulce como la miel. No voy a ser como tu futuro ex. Tranquila, mami, dale. Tranquila, dale, dale, dale, dale, dale, dale. Don't stop, dale, dale. Sigue, sigue, sigue, don't stop. Dale, dale, dale, dale, dale, don't stop. Dale, dale, sigue, sigue, son. Sigue, sigue, son, son. Dale, dale, pa' atrás, baby. Dale, dale, pa' atrás. Thing on me, my body. Back it up, back it up. Cause once you stop.